estaba en lo más bajo de mi vida cuando caí de rodillas. Aparecí corriendo en el desierto, creí que te alcanzaría. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que caminando juntos te perdí y me caí en la arena y no pude levantarme? No quiero hacer yo nada sin que estés a mi lado.